que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. Los tentáculos de Florentino Pérez en el País Vasco. Un siglo antes de que el grupo ACS se convirtiera en 2020 en una empresa con un beneficio neto de 545 millones de euros, un 24,7% más que el año anterior, los marqueses vascos ensayaban con las primeras empresas en el mundo de las finanzas. La historia de cómo su fortuna terminó diluyéndose en el grupo ACS es extensa, pero se puede sintetizar en que la constructora española nació gracias a la fusión de Ocisa, todas las empresas de los bancos hispanoamericano y Urquijo y otras empresas controladas por la familia Marc. En este conglomerado, el fondo de inversión BlackRock ostenta el 4,71% del accionariado. A día de hoy, las instituciones vascas, en su mayoría lideradas por el PNV, han gastado 210,3 millones de euros en 465 contratos en los últimos años para externalizar funciones básicas a las empresas del imperio del presidente del Real Madrid, desde el gobierno vasco o instituciones dependientes de él, como el Servicio Vasco de Salud, la Agencia Vasca de Agua o la Universidad del País Vasco, hasta las diputaciones forales y un buen número de ayuntamientos y organismos municipales. Escrito por Ekaitz Cancela y María Neiros, publicado en Órdago el 12 de enero de 2022. El entorno de Doña Ana como base para experimentos de alta tecnología civil y militar. En 2017, más de 10.000 hectáreas ardieron en el espacio natural de Doña Ana. Lejos de albergar de nuevo flora y fauna del lugar, pretenden instalar en ese territorio el proyecto Centro para Ensayos, Entrenamiento y Montaje de Aeronaves No Tripuladas, más conocido como CEUS. Este plan tenía como objetivo la implantación de un centro de ensayo para investigar con vehículos no tripulados, UAV o RPA, por sus siglas en inglés, que necesitan espacio para despegue y aterrizaje de 2 km de longitud, con viales de acceso, plataformas de lanzamiento, dos hangares y el edificio de control. A este proyecto ya han mostrado su rechazo Ecologistas en Acción. Todas las alegaciones se basan en las leyes que protegen a Doña Ana y a su entorno. Escrito por Pepa Suárez y publicado por El Salto Andalucía el 12 de enero de 2022. Denuncian la ampliación de una explotación de pollos de engorde en Valencia en medio de la polémica por la ganadería industrial. La ONG Amics de la Terra lamenta que la Generalitat Valenciana acabe de autorizar la ampliación de una macrogranja de pollos en la pequeña localidad de Almarrasí. La empresa pasará a cuatriplicar su producción. La entidad ecologista recuerda que la ganadería intensiva no es sostenible y, al contrario de lo que se vende, no genera trabajo en los municipios en que se ubica. Se caracteriza por su elevado índice de mecanización y un enorme consumo de recursos naturales. Escrito por El Salto País Valencià, publicado el 16 de enero de 2022. Salep de Saucia, Arganzuela se levanta, historia íntima de un bloque que no quería dejar a nadie atrás. 25 metros habitables, eso es lo que dice la escritura del bajo interior que ocupa Marcela Cuadro, de 70 años, y que la Sociedad de Gestión de Archivos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb, reclama por vía judicial. Bueno, a mí me trajo el procedimiento que estaba todavía trabajando. Digo, no, no señor, yo no estoy ocupado, yo estoy trabajando. Que a mí no me dieron liquidación ninguna. Ajá. La señora que le vendió la finca entera, porque me consistían el trabajo hasta el final. Y yo luego, de hecho, le he hecho 3 veces la propuesta de comprármelo. El último aviso de desahucio llegó entre la Navidad y la Nochevieja, y no hubo mucho que festejar. La nueva fecha fijada para el desalojo es el 3 de febrero, según los papeles enviados por el juzgado de primera instancia número 32 de Madrid, un día marcado para todos los vecinos del número 7 de la calle Cáceres, en Arganzuela, Madrid. Pues yo soy Paola Parra, llevamos aquí 7-8 años, vivo con mi esposo. Mi nombre es Luz María Curio, bueno, Herrera, pues ya aquí vivo 8 años y pues fui engañada como todos los de los pisos de aquí. A ver, yo soy Julián de las Mozas Cuevas, estoy aquí, llevo aquí ya 10 años. Estoy en un plan muy jodido por el Sareb porque nos quiere echar y yo tengo un contrato y no me lo respetan ni nada. Hasta septiembre de 2021, último dato conocido del Consejo General del Poder Judicial, se produjeron 21.889 lanzamientos por la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, el pago por alquiler. El número de lanzamientos a nivel nacional hasta septiembre, que incluye los procesos de ejecuciones hipotecarias, fue de 31.191. Escrito por Soraya Constante, publicado en la edición general el 19 de enero de 2022. Amazon en Polonia. Es habitual tener turnos de trabajo de 14 horas. Magda Marinowska trabajó durante 6 años en el departamento de paquetería del centro de Amazon en Sady, Polonia, pero fue despedida 6 meses después de que un compañero muriera durante su jornada laboral con motivo de su actividad sindical. Magda denuncia el sistema de trabajo impuesto por la multinacional, marcado por las largas jornadas y un control constante sobre los empleados. Escrito por Ter García, publicado en la edición general el 18 de enero de 2022. El gas que calienta el invierno saharaui. Desde 1978, Argelia ha proporcionado a los refugiados saharauis todo el gas que han ido necesitando. En el campamento de Auxert, uno de los 5 que existen, Madija Mohamed es la encargada de distribuir las bombonas de gas butano a los habitantes de toda la wilaya. Entre sus tareas está la de garantizar la distribución mensual de unas 5.670 bombonas de gas. Estas botellas vienen en un camión conducido por Mohamed Lamin, que hace hasta 9 viajes al mes para abastecer la demanda. El presidente de la Media Luna Roja Saharaui, Bouhoumeini Yahya, asegura que ACNUR proporciona gas a los refugiados saharauis a razón de una botella por familia al mes. La contribución de esta agencia cubre 11 meses anuales y el mes restante lo proporcionan otros socios. Además, deja claro que Argelia no suministra gas a los refugiados saharauis, pero hace grandes aportaciones en sectores importantes. Escrito por Bachir Mohamed Lasset y publicado por El Salto Andalucía el 11 de enero de 2022. El documental que revela el negocio privado sobre el agua en Vizcaya se estrena en Bilbao. El documental Monopolia, agua, negocio y poder político, dirigido por Ricardo Gamaza, destapa la trama de instituciones públicas y empresas multinacionales para privatizar el agua en Vizcaya. Creemos que es una utilización casi mafiosa de las herramientas que tienen los entes públicos para presionarnos con este asunto. Es un monopolio político. Un interesante relato, fruto de una larga investigación periodística, que narra los tejemanejes del PNV en torno a la gestión del agua, los altos costes energéticos, las grandes canalizaciones y el deterioro de las zonas naturales. Escrito por Ander Balanzategui y John Bernat, publicado en Órdago el 18 de enero de 2022. Los 407 de la Barranca. Devolver la dignidad a quienes se arrebató la vida. Entre julio y diciembre de 1936, más de 400 riojanos fueron asesinados por los sublevados y echados a la Barranca, un lugar próximo a Logroño que se convirtió en una fosa común. Las viudas, madres y hermanas de los fusilados, conocidas como las mujeres de negro, han custodiado desde entonces el lugar. Paula Ruiz es bisnieta de Cándido la Santa Pascual. Junto con una historiadora, ha leído y ordenado las cartas de su bisabuelo, asesinado a los 19 años. A quienes les haya pasado, pues lo saben. Las muertes de este tipo es un duelo que yo creo que se pasa de generación en generación. No, es muy difícil asumir una muerte de este tipo, ¿sabes? El gobierno riojano está procediendo a declarar la barranca bien de interés cultural. Escrito por Gonzalo Peña Ascacíbar. Publicado en Radical Magazine el 16 de enero de 2022. Que no te lo cuente. El suplemento dominical de El Salto Radio.